cha-cha, que tiene ritmo de cha-cha-cha, es calientico y muy sabroso. Bombón cha, es un cha-cha-cha, muy calientico y muy sabroso, que sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron. Miro a las nenas con emoción, me vuelven loco y es la verdad. Me gusta bailar el bombón cha, por calientico y por sabroso. Bombón cha, es un cha cha cha, muy calientico y muy sabroso, que sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron. Pa' acá. El bombón cha, es un cha-cha-cha.